la comuna de Río Bueno, ante una llamada al nivel 133, en el sentido que una persona había sido violentada, asaltada acá en el sector central. A raíz de este procedimiento se le comunica al personal de servicio a la población para que se constituya acá en el sector de calle Comercio. Para verificar este procedimiento, una vez que llega a Carabinero al lugar, una persona adulta, sexo masculino, le señala que recientemente había sido asaltada por una persona mismo sexo, y también había sido intimidada con arma blanca. Dando las características a Carabineros, y a raíz de estos antecedentes, Carabineros realiza un cierre perimetral del lugar, donde pasos a metros del lugar logra identificar a esta persona, al que había realizado el asalto, logra su detención. Posteriormente se entrevista nuevamente con la víctima, donde le entrega mayores detalles. A su vez, también se logra recuperar el arma blanca que había sido intimidada a esta persona. Así que fue un procedimiento que, gracias también a la acción rápida y oportuna de Carabineros de Servicio a la Población, se logra detener a esta persona, que es una persona ya adulta, con antecedentes penales anteriormente, y en este momento pasa a control de detención el día de mañana por el delito de robo con violencia. Capitán, ¿quién fue la persona afectada? Bueno, esta persona es una persona de acá de la comuna de Río Bueno, que trabaja acá en la farmacia del Farma, de acá del sector central.